en todo. Supremacía de Jesús en todo. Y esto es un tema muy interesante porque nosotros podríamos pensar, ¿es Dios, es Jesús supremo en la muerte? ¿Es Jesús supremo en la enfermedad? ¿Es Jesús supremo en la pobreza o solamente es supremo en la riqueza, en la prosperidad, en la salud, en la vida? O sea, la supremacía de Jesús, ¿verdad? Porque muchos de nosotros pensamos en esa supremacía, pero para nosotros esa supremacía se manifiesta, es ejercitada, siempre y cuando responde al clamor, ¿verdad?, de que nosotros tengamos. Y entonces nos da aquello que nosotros esperamos recibir, pero no pensamos en que esa supremacía aún existe en la enfermedad, en la pobreza, en la muerte. Eso no es algo que lo conciliamos mucho. Vamos a ver en ese primer capítulo los versículos del 19 al 23. Vamos a leerlo. Estamos llegando a lo que es la última parte de esta lección. ¿Sí? Donde Pablo está describiendo lo que es la salvación de los colosenses. Y esto es bien importante para nosotros. Estamos en el primer capítulo del libro de Colosenses. Vamos a ver los versículos del 19 al 23. Recuerden, estamos hablando de la plenitud de Cristo. ¿Eh? De hecho, el domingo pasado, cuando estábamos tocando los aspectos de la deidad de Jesús, tocamos algo sobre eso de la plenitud, de lo que habla el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Miren cómo dice, versículo 19. ¿Eh? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Estamos hablando de la plenitud, ¿verdad?, de Cristo, y de cómo esa plenitud produce lo que es ese proceso de salvación. Hay que ver el proceso de salvación no solamente como la conversión de una persona para que pueda obtener la vida eterna, sino como un proceso que tiene que generar una transformación. ¿Okay? O sea, la salvación sin transformación no es bíblica. ¿Okay? Tiene que haber una transformación en la persona que recibe la salvación. El autor nos está hablando del problema que había allá en esta sociedad de Colosas. Cuando utilizaban el término de plenitud y lo veían en términos de jerarquías, ¿sí?, que no es muy indiferente a lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Toda una cuestión de jerarquía, quién está por encima de quién, ¿verdad? Entonces, para ellos había una jerarquía. de seres espirituales y de dioses. Entonces, ellos enseñaban, estos no son los creyentes, sino que esta era la corriente de pensamiento. Ellos enseñaban que la humanidad estaba en el escalón más bajo de esa escala de sociedad espiritual, que Dios estaba por encima. Entonces, en el medio, entre Dios y la gente, había todo un grupo de intermediarios con los cuales ellos tenían que lidiar, con los cuales ellos tenían que comunicarse para poder entonces acercarse a Dios. Fíjense que este pensamiento es un pensamiento que todavía hoy en día lo ves en la práctica de algunas religiones, donde para tú acercarte a Dios necesitas unos intermediarios. No hay una conexión directa. ¿Okay? Entonces, lo que Pablo estaba presentando, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, es que en Cristo toda esa plenitud que estaba entre los hombres y Dios, que es el pensamiento que están esbozando la gente de esta sociedad, donde tú tenías que ir a San Ciprián o San Agustín o lo que sea para que pudieras llegar a Dios, toda esa plenitud que el hombre colocó entre los hombres y Dios, toda la plenitud no existía, sino que era algo que en Cristo, todo lo que ellos pensaban que era una plenitud estaba. Y a través de Cristo había una conexión directa, no necesitaba más nada. ¿Okay? O sea, Cristo era esa conexión que cerraba la brecha, ¿okay?, entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, entre lo pasajero y lo eterno, entre lo verdadero y lo falso. O sea, en Cristo estaba esa brecha cerrada, donde el hombre podía salir del engaño a la verdad, de la muerte a vida, de lo finito a lo infinito, de lo pasajero a lo eterno. Era en Cristo que estaba encerrado todos esos atributos. Así que no se necesitaba más nada ni más nadie que Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahí está todo lo que tú necesitas para llegar a Dios, en Cristo. Entonces, en los versículos del 21 al 23, él comienza a hacer una descripción muy importante sobre su visión de los colosenses antes de ellos ser impactados por Jesucristo y después, que no es otra cosa que la salvación, ese proceso. Ahora, observa que en el versículo 20, cuando él comienza, él está hablando que Dios lo que hace a través de Jesucristo, ¿verdad?, es que reconcilia consigo todas las cosas. La palabra reconciliar es una palabra bien interesante porque de lo que habla es de la acción que alguien produce para resolver un problema creado por otro. En otras palabras, el que reconcilia no es el que causó el conflicto, sino que genera una acción para resolver un problema que fue creado por otro. Entonces, Dios no necesitaba reconciliarse con el hombre, sino que era reconciliar al hombre con Dios. Ahora, el hombre no podía reconciliarse con Dios. O sea, el hombre en sí mismo no tenía la capacidad de hacerlo, no tenía y no tiene ni el atributo ni el poder para él por sí mismo reconciliarse con Dios. O sea, no hay nada que tú y yo podamos hacer para reconciliarnos con Dios. Así que Dios genera una acción, aun cuando él no era el causante de esa división, de esa separación, de ese obstáculo, de ese conflicto entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, pero él produce algo porque solamente él podía entonces hacer algo que reconciliara al hombre con él. Entonces, Dios es el que produce la acción para que el hombre se reconcilie con Dios. O sea, Dios no tiene que reconciliarse con el hombre porque Dios no hizo nada en contra del hombre. El que hizo fue el hombre, y el que tiene que reconciliarse es el hombre con Dios. Entonces, haciendo eso claro, ¿verdad? Comienza entonces en el versículo 21 a describir qué era antes y qué viene a ser después. Por eso que dice, y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y es bien importante este verso. Y es bien importante que lo entendamos. ¿Qué éramos antes? ¿Cuál era nuestra condición anterior? Eso está en el versículo 21 de capítulo 1. Mi condición anterior era de una persona extraña, es un desconocido. O sea, ajeno al conocimiento, extraño. Pero no solamente era ajeno al conocimiento de, sino que yo era enemigo de. Yo estaba en enemistad con. ¿Pero dónde? Fíjense que la enemistad comienza en la mente. Eras enemigo en vuestra mente. O sea, el hombre pensaba que, y el hombre actuaba como lo que pensaba. Las malas obras eran productos del pensamiento. O sea, el pensamiento no era el producto de las malas obras. ¿Qué es lo que viene primero? El pensamiento. Lo que está en la mente del individuo. Entonces, una de las primeras cosas que él tiene que transformar entonces es que el pensamiento. ¿Cómo transforma la salvación el pensamiento del salvado? Tiene que modificar el pensamiento. Tiene que modificar la mente. Es por eso que en la Biblia, cuando nos habla sobre la mente, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo no es una mente extraña a Dios, ni tampoco es una mente que está en enemistad con Dios. La mente de Cristo es una mente que está afín con la mente de Dios. Y esa es la mente que el creyente debe tener. Y de hecho, la Biblia afirma que el creyente tiene la mente de Cristo. Y es bien importante que nosotros nos apropiemos de eso. No solamente que lo sepamos, sino que nos apropiemos de ese conocimiento. De que mi mente ya no es la mente de alguien que está en enemistad con Dios. De alguien para quien Dios es algo extraño y para quien yo soy extraño. Sino que ahora mi mente es una mente que es afín con la mente de Dios. Que yo estoy en conocimiento de Dios. Y que Dios está en conocimiento de mí. Y eso es algo de lo cual yo estoy consciente. Yo estoy consciente de que Dios tiene conocimiento de mí. Si yo tengo conciencia de que Dios tiene conocimiento de mí, yo voy a tener conciencia de que ese conocimiento implica amor, cuidado, justicia, misericordia, compañía, compañerismo, amistad, ¿verdad? Tengo conocimiento de que Dios tiene conocimiento de mí. Entonces, si yo estoy afín con el pensamiento de Dios, entonces mis acciones, entonces no van a ser acciones como las que eran antes. No voy a estar funcionando con una mente carnal, voy a estar funcionando con una mente espiritual. Ahora, ese es el producto de la reconciliación. Entonces, para que la reconciliación se dé, tiene que haber en el hombre, en el creyente, una regeneración. ¿Okay? Una modificación de mi manera de pensar. Ahora, la regeneración habla de qué. Cuando yo regenero algo que se ha degenerado. Y en otras palabras, toda persona que funciona como extraño de Dios, como enemigo de Dios, es una persona que está degenerada. Es por eso que las acciones son acciones que degeneran aún más los individuos que reciben las acciones malas de la gente degenerada. La palabra regenerar, la palabra degenerado, viene de la palabra de genes, ¿okay? Que es de lo que se compone el carácter, ¿okay? De la persona. La persona está formada de manera genética y responde de manera genética a cómo está hecho. La degeneración es esa alteración a la genética humana. ¿Okay? Y la regeneración es cuando se coloca en el estado que debe estar esa estructura genética. En otras palabras, la persona que está regenerada no funciona como una persona que está degenerada. Y la genética que ha recibido es la genética de Dios. ¿Ven? Define la genética, en este caso, define la conducta. Porque define el pensamiento, define la mente. El individuo deja de tener, ¿o qué? Una mente carnal. Una mente que genera, ¿qué? Malas obras. ¿Ven? En esa misma epístola, en el capítulo 2, versículo 18, el apóstol hablaba: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y mira lo que hace la mente carnal: no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? O sea, la mente carnal no es afín con la cabeza, que es Cristo. ¿Sí? Así que la condición anterior de los colosenses, al igual que la nuestra, era de gente que estaban en enemistad. ¿Eh? En enemistad. Si yo soy enemigo de alguien, yo hago acciones en contra de esa persona. O sea, toda persona no convertida, toda persona no creyente, toda persona que no ha experimentado a través de Jesucristo lo que es este proceso de salvación, está, por lo tanto, produciendo obras que van en contra de Dios. ¿Eh? En contra de Dios. Por mejor que pueda decir que vive la vida, si yo no estoy reconciliado con Dios, mi mente carnal va a estar generando obras que van en contra de la persona de Dios, porque yo estoy enemigo de Dios. ¿Eh? A vosotros también, que erais en otro tiempo. Gente, es bien importante que entendamos que hubo un tiempo en el cual nosotros éramos, pero ya no somos más. Nosotros tenemos que aprender a hacer un corte en el tiempo y entender que el tiempo en el que éramos extraños y enemigos se acabó, pasó, ya no es, dejó de ser. Ese tiempo en que nosotros obrábamos a través de una mente carnal malas obras, porque estábamos en enemistad con Dios, ese tiempo ya se acabó. Yo tengo que tener eso bien claro. ¿Por qué? Porque es importante que yo entienda que yo estoy viviendo en otro tiempo, no en el mismo tiempo. Recuerden que el tiempo nosotros lo podemos ver como una cadena de eventos que están colocados uno detrás del otro de manera coordinada. Así que si yo veo que el tiempo de hacer malas obras, el tiempo de vivir de manera extraña a Dios, el tiempo de vivir en enemistad con Dios ya se acabó y ahora comenzó el tiempo de vivir de forma en paz, en armonía con Dios, a fin con Dios, con la mente de Cristo. Entonces, los eventos deben ser eventos que sean cónsonos con esa realidad de ese tiempo en el cual yo estoy viviendo. Que no es un tiempo de hacer malas, sino hacer buenas obras. Por eso que la palabra de Dios, más adelante en este mismo libro, en la misma epístola de Colosenses, dice, porque Dios ha preparado buenas obras desde antes de la fundación de los tiempos, para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, el tiempo de vivir de manera extraña, el tiempo de vivir de manera enemistad con Dios, se acabó. Pasó. Ya no es tiempo de. Ahora es otro tiempo. Así que mi condición anterior se acabó. Ya no soy enemigo, ya no soy extraño a Dios. Y soy regenerado, ¿por qué? Porque Él me reconcilia, no por medio de lo que yo hago, sino por medio de lo que Él hace. O sea, yo tengo que entender esto. No hay nada que yo pueda hacer para reconciliarme con Dios, sino aceptar lo que Él hizo. Fíjate que aún desde el principio me está diciendo que yo tengo que funcionar de acuerdo a como Él piensa. Fíjate que yo puedo pensar que para reconciliarme con Dios es necesario que yo haga buenas obras. Cuando lo que Dios me está diciendo es lo siguiente: no hay buenas obras que tú puedas hacer para que generes reconciliación conmigo. Es todo lo contrario. Para que tú puedas hacer obras dignas, primero tienes que estar reconciliado conmigo. Y para tú estás reconciliado conmigo, tienes que aceptar la única obra que es buena para que te reconcilie conmigo, y esa es la obra de la cruz. No hay nada que yo pueda hacer, no importa cuántas escalinatas yo suba, cuántos montes yo conquiste, cuántas plegarias yo realice. Es a través de la obra de Cristo Jesús en el Calvario que yo entonces soy reconciliado con Dios, y entonces puedo comenzar a experimentar lo que es la transformación que la regeneración produce en mí. Porque entonces ya yo no funciono con la mente carnal, sino que ahora, como regenerado, tengo la posibilidad, tengo el atributo, tengo el poder, la capacidad de funcionar con la mente de Cristo, como un hombre espiritual. Así que, mi condición anterior, en enemistad, mi condición anterior, extraño a Dios, y mi regeneración, como Pablo lo está describiendo, es el resultado de esa reconciliación. Pero no se queda en la etapa de la reconciliación, de la regeneración, ¿verdad? Sino que me lleva a lo que es la meta, el objetivo. Dios entiende que nosotros no podemos funcionar solamente en el hoy, sino funcionar con un objetivo claro de lo que tenemos que alcanzar mañana. La manera de borrar el pasado es alcanzar el futuro que Él tiene guardado para nosotros. Ahora, mira lo que habla del futuro, de cuál es la meta futura. ¿Okay? Decía, versículo 21 al final y al principio del versículo 22, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito? ¿Okay? ¿Cuál es el propósito? El propósito futuro, la meta futura, ¿okay? Está la meta futura inmediata y está la meta futura a largo plazo. La meta futura inmediata es que una transformación de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Ninguna persona que ha sido regenerada sigue funcionando como funcionaba antes, porque ya no piensa como pensaba antes. Su comportamiento en todos los ámbitos de la vida comienzan a ser cambiados. La manera en que manejo el dinero, la manera en que manejo el tiempo, la manera en que trato las personas, la manera en que funciono en el trabajo, la manera en que funciono en el hogar, la manera en que asumo mi papel de esposo, mi papel de padre, mi papel de hijo, la manera en que vivo la realidad si soy soltero, la manera en que enfrento las adversidades de la vida, la pobreza, la enfermedad, o el caos económico, no necesariamente la pobreza, ¿verdad? La manera en que enfrento la persecución, la burla, el rechazo, todo es cambiado. ¿Okay? O sea, la persona que ha sido regenerada ya no se conduce como se conducía antes. El comportamiento es diferente. ¿Okay? Es diferente y tiene que ser diferente. Si no es diferente, no ha ocurrido algo que tenía que haber ¿qué? ¿Qué tenía que haber ocurrido? ¿Okay? Porque no cambió el pensamiento, no cambió la mente del individuo. ¿Okay? Mira lo que dice Tesalonicense 3. ¿Okay? Capítulo 3, versículo 13. Está diciendo que la conducta del creyente, primera, ajá, vamos a ver el 12 y el 13, no solamente el, ¿okay? El comportamiento del, mira lo que dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Sí, no va a ser selectivo. Quien selecciona el que va a ser recipiente de mi amor no soy yo, es Dios. Yo no soy el que decido a quién voy a amar o a quién voy a perdonar. Eso lo decide Dios. Y Dios ha decidido que yo perdone a quién, a todo el mundo. Y que yo ame a quién, a todo el mundo. ¿Okay? Entonces sigue, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y sigue diciendo, para que sean afirmados vuestros corazones. Se está hablando de la seguridad de lo que tú crees. ¿Okay? De la seguridad de tu fe. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. De aquí no está hablando de otra cosa, querido, que del comportamiento, que de la conducta que nosotros, creyentes, debemos tener en la tierra. ¿Okay? Debemos tener una conducta que es no delante de los hombres, es delante de Dios, que es vista. ¿Okay? Y eso tiene también claro. ¿Cuál es la meta futura? La meta futura es presentarnos de manera limpia, de manera santa, pura, sin mancha, irreprensible. O sea, que no haya algo por lo cual yo pueda recibir una reprimenda, porque estoy haciendo mal, sabiendo que tengo que hacer bien. Pero pastor, no hay algo que pueda decir que hay una perfección moral en la tierra. Bueno, es cierto. Yo no puedo decir que yo soy moralmente perfecto, pero sí que aspiro a cada día corregir el comportamiento que no está de acuerdo a la mente de Dios. ¿Sí? Y hay comportamientos en mí que todavía no se han manifestado, que se manifiestan en la medida que las experiencias y las situaciones de la vida se presentan. Pero es importante que yo tenga claro que mi mente de Cristo va a venir a combatir lo que son hábitos que hay en mí, hábitos pecaminosos, ¿sí? De conducta. Así que yo voy a ver un comportamiento que no es cónsono, que no está afín con la mente de Dios. Y lo voy a corregir. O sea, no es que cuando yo me convierto en un perfecto, santo y moralmente irreprensible de todo defecto, de todo error, ¿eh? Sino que en ese momento comienza la caminata en la búsqueda de una meta que es santidad y ausencia de mancha. Ahora, es bien importante que yo entienda esto. O sea, yo no soy el que me purifico. Yo no soy el que me santifico. Aquí Pablo está hablando de que el que hace este trabajo es Jesús. ¿Sí? Por eso es que está hablando en su cuerpo de muerte, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, la regeneración que Dios produce en mí, ¿sí?, es la que está actuando para que yo vaya santificándome, ¿sí?, que vaya limpiándome de toda mancha y que pueda presentarme irreprensible delante de Él. No es mi propia acción, es el producto de su reconciliación, es el producto de la regeneración que produce su reconciliación, que es producto del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. En otras palabras, no hay nada que yo en mi propio poder, si no descanso en el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, no hay nada que yo mismo pueda hacer por mí mismo. Por eso es que la palabra dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, yo tengo que descansar en el sacrificio de Cristo Jesús, no descansar en mi propia fuerza. En el momento que yo comienzo a descansar en mi propia fuerza, ahí entonces entro en lo que es la mente carnal, que era lo que Pablo decía allí en ese versículo 18, ¿verdad?, de ese capítulo 2, que decía, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sí? O sea, nosotros no nos nutrimos de nuestra propia fuerza. ¿Sí? Ahora, el hecho que yo tenga una meta futura, ¿verdad?, no significa que yo no haga algo que es lo que Pablo está presentando aquí como el perseverar hoy. Óyeme, yo creo que esta es la parte más difícil. Porque una cosa es tú vivir en la expectativa del futuro y otra cosa es mantenerte firme hoy, aun cuando el futuro no se ha manifestado. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos una expectativa en la congregación, pero podemos salir corriendo hoy, ¿verdad? Si no podemos hacer ¿qué? Lo que Pablo habla de lo que es la perseverancia del presente. Por eso es que dice, yo puedo alcanzar esa meta futura, es lo que está diciendo en el versículo 23. ¿Sí? Yo puedo alcanzarla si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Sí? ¿En qué yo voy a estar fundado? ¿En qué yo voy a estar basado? ¿En qué va a descansar mi comportamiento y mi conducta? En mi fe. ¿Sí? Y cuando estoy hablando de mi fe, estoy hablando de la fe en Cristo Jesús. Si yo permanezco fundado en qué es lo que la fe propone para mi conducta, y no cuestiono. Yo no cuestiono mi fe. Puede ser que alguna vez venga alguna nube de duda. Y es normal que venga la duda. Pero, aun cuando venga la duda, yo voy a permanecer firme en la fe. ¿Cómo yo permanezco firme en la fe? ¿Qué es eso de permanecer firme en la fe? Cuando usted escucha la palabra de permanecer firme en la fe, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú ves? ¿Qué imagen ves de alguien que permanece firme, fundado y firme en la fe? ¿Qué es eso? Cuando yo pienso en esto, lo que viene a mi mente es aquel ejemplo, aquella parábola que el Señor Jesucristo presenta de estos dos constructores. Y es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos construyendo nuestra vida. Y algunos en el proceso no estamos tan satisfechos con el edificio que tenemos. Comenzamos a ver lo que hemos hecho con nuestra vida y como que no nos gusta y queremos cambiar algo. Ahora, pocos nos atrevemos a tocar lo que son las bases en donde hemos fundado la construcción de nuestra vida. O sea, muy poca gente observa eso. La gente observa lo que ve, pero la gente no observa qué fue lo que los llevó a hacer lo que hicieron. Entonces, no se cuestionan, no se confrontan. Entonces, Jesucristo estaba hablando del hombre que construye su casa, su vida, sobre la arena. ¿Por qué un hombre va a escoger construir su casa sobre la arena y no sobre la roca? O sea, como que no es muy, muy lógico el que yo vaya y construya mi casa sobre la arena, sabiendo que debo de construirla sobre la roca. O sea, ya aquí lo primero que hay es que hay una elección en la construcción. Yo elijo sobre dónde descansa las acciones que yo genero. Yo elijo. Entonces, tienes el hombre que elige construir su casa sobre la roca. Ya aquí está dividiendo la humanidad entre dos grandes grupos. Unos que quieren una construcción rápida y unos que se preocupan con una construcción más sólida. Unos que quieren unos beneficios más acelerados y unos que quieren unos beneficios más permanentes. Unos que están pensando en el hoy y otros que están pensando en algo que es más allá del hoy. Y se divide, se divide. Unos que son guiados por las cosas pasajeras y unos que son guiados por cosas que son más permanentes, por cosas que tienen más trascendencia, más impacto. Esto, porque no está pensando únicamente en él, está pensando en la gente con quien se relaciona. Su enfoque no es únicamente su propio bienestar, sino el bienestar de aquellos que están bajo su responsabilidad. Por lo tanto, elige algo que pueda permanecer más tiempo de pie. Ahora, permanecer más tiempo de pie, ¿por qué? Porque todo lo que tú construyes va a recibir embates. Embates de tiempo, embates de circunstancia, embates de adversidades, embates de duda. Cuando tú comienzas a construir tu vida cristiana, si tú estás construyendo tu vida cristiana sobre las bases de lo que yo quiero recibir de Dios. ¿Okay? Estás construyendo tu vida cristiana sobre bases que son bases de arena. O sea, porque yo no puedo construir mi vida cristiana, mi fe, sobre la base de lo que yo espero que Dios haga por mí. Fíjate que la reconciliación es el producto de lo que Dios ya hizo, no de lo que Dios va a hacer. Y si yo funciono en base a lo que Dios va a hacer y yo desconozco lo que Dios va a hacer, no evalúo lo que Dios va a hacer, entonces estoy funcionando en una base que es débil. Ahora, si yo funciono en mi fe fundado en lo que yo valoro de lo que Dios ya hizo, ¿verdad? Entonces ya yo sé, yo no necesito saber, ya yo conozco, yo no necesito conocer lo que Dios va a hacer para que yo pueda construir mi vida sobre el acto que Dios ha realizado. Hay gente que viene y dice: Señor, si me das, yo te doy. O sea, están fundando sus acciones futuras sobre acciones que no han ocurrido. Por lo tanto, no pueden producir acciones hasta que las acciones resulten aquellas acciones que ellos están esperando. Y si no ocurre, nunca hacen nada. Entonces, Dios me está diciendo: mira, yo ya te reconcilié conmigo. Ya tú puedes funcionar de una forma que es distinta a la forma del que es enemigo y extraño a mí. Pero para eso, tú tienes que fundarte y permanecer en aquello que ya yo hice, no en lo que yo voy a hacer. ¿Okay? Tu conducta, tu comportamiento es producto de lo que yo ya hice. ¿Qué yo hice? Te di la mente de Cristo para que tú funciones de acuerdo a como yo soy, a como yo pienso, a como yo opino. ¿Okay? No solamente eso, yo reconcilié tu persona y la mía. Tú y yo tenemos ahora ¿qué? Relación. No es que vamos a tener relación en el futuro. No es que vamos a tener relación cuando tú llegues al cielo. No es que vamos a tener relación cuando tú te enfermes y ores mucho porque estás enfermo. No, no. Tú y yo tenemos relación ahora. Ahora tenemos relación. ¿Okay? Así que aquel hombre construye su casa sobre la roca. Edifica. ¿Okay? ¿Y cuál es la diferencia de la roca a la arena? O sea, utilizó los mismos productos, probablemente, los mismos bloques, ¿okay? Esto, la misma madera, el mismo tipo de techo, el mismo tipo de casa, la única diferencia estaba ¿en qué? En la base. Y la base no se ve. Lo que se ve es lo que se ha construido sobre la tierra, ¿okay? Y nosotros pensamos que las cosas están bien hechas hasta que viene la crisis en la vida. ¿Sí? Entonces, cuando viene la crisis, tú vas a ver si la casa se sostiene. ¿Sí? Pero ¿cuál es la importancia del fundamento? ¿Por qué es que una casa no se sostiene si no está sobre un buen fundamento? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el techo, las paredes con el fundamento? La arena, ¿sí?, a diferencia de la roca, es movida por la circunstancia. La roca no. ¿Sí? O sea, las paredes pueden estar bien hechas, pueden ser buenas acciones, entre comillas, lo que la gente ha vivido. Ha sido un buen padre, entre comillas, ha sido un buen esposo, entre comillas, pero está fundada sus acciones sobre algo que no es Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, cuando viene el momento de la prueba, todo eso se desvanece, no tiene ningún sentido. Es interesante lo que la muerte hace. Dicen que la muerte es el gran ecualizador de la vida. Allí el rico, el pobre, el culto, el inculto, el poderoso, el débil, ¿verdad? Cuando se presentan delante de ella, no hay título que valga. Entonces, allí, delante de la muerte, usted se puede preguntar de qué vale todas las acciones que tú has producido en la vida. ¿De qué vale? O sea, ¿De qué valió ser un buen papá? ¿De qué valió ser un buen esposo? ¿De qué valió ser un buen proveedor? ¿De qué valió ser un buen empleado? ¿De qué valió? O sea, la gente habla un par de días, te entierran, y después que te entierran, se olvida, la memoria de los hombres se va. Ahora, es interesante lo que la Biblia dice. Aquellos que mueren en el Señor, sus obras le siguen, permanecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que actúa fundado en este acto de la reconciliación, ¿verdad? Lo hace, ¿por qué? Porque Dios dijo que es lo que debía de ser hecho. No se pierde lo que yo hago para Dios. O sea, no soy un buen padre porque mis hijos merezcan que yo sea un buen padre. Soy un buen padre porque Dios me pide que yo sea un buen padre. Entonces, lo que yo hago para Dios no se desvanece. ¿Verdad? No se pierde, no se va con... O sea, van a venir los embates de la vida. Y lo que yo hice para Dios permanece. ¿Verdad? La obra que yo realicé para Dios permanece. Y la obra que yo realizo para Dios no es la de construir un templo, no es la de levantar muchas iglesias. La obra que yo realizo para Dios es esa vida que es resultado de la reconciliación que Dios ha hecho, que me regenera para yo vivir y poder presentarme delante de Él limpio, santo, sin mancha, irreprensible. ¿Qué es eso? Que las obras que yo realicé, producto de la reconciliación que yo recibí de parte de Él, son las obras que me presentan delante de Él. ¿Cómo qué? Como alguien reconciliado, como alguien santo, como alguien irreprensible. O sea, mis obras me siguen y me presentan delante de Él y dicen, mira, aquí está. Sus obras le siguen. Así que, hoy yo tengo que perseverar en esa fundación que es mi fe firme hoy, no mañana, hoy, ¿okay? Hoy. No es esperando que Dios haga algo, es haciendo algo que Dios me ha mandado a mí hacer. Así que hoy yo voy a ser alguien que persevera en el día de hoy. No importa lo que pase hoy. ¿Okay? Entonces, no me voy a mover de la esperanza del Evangelio que he escuchado. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio que he escuchado? Mira lo que dice. Y aquí no está hablando del Evangelio que se habla a los seres humanos. Está hablando de todas las cosas, ¿ok? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, la esperanza del Evangelio es que llegará el tiempo en donde todas las cosas van a manifestar esa misma reconciliación. Mira lo que decía en el versículo 20. Pablo está diciendo, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Mira que aquí no está hablando de gente, no está hablando de seres humanos, está hablando de todas las cosas, de todo lo creado. Por eso que dice, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la reconciliación que Dios obra a través de Cristo Jesús no es una reconciliación que va a tener impacto únicamente en la vida, en el comportamiento, en la conducta del ser humano que es salvo. Lo que le está diciendo es que esa reconciliación tiene como efecto prospectivo, futuro, ¿verdad? La esperanza es que todas las cosas, ¿verdad?, van a ser reconciliadas. El clima, los mares, el universo, la creación, la tierra, las plantas, la tierra en el sentido de esa fertilidad que perdió, porque ahora Recuerda que como parte de esa enemistad, como parte de esa extrañeza de Dios, la tierra ahora dice que no va a dar su fruto fácilmente. Parte de lo que produce el que el hombre está en enemistad con Dios es que la tierra está en enemistad con el hombre. Ella no suelta su producto. Y la esperanza de este evangelio es que el producto que está en la tierra va a volver a salir de manera espontánea, sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio. Que la vida no es algo que va a ser interrumpida con la muerte del cuerpo, con la corrupción del cuerpo. Por eso es que vamos a recibir cuerpos incorruptibles. ¿Cuál es el propósito de Dios? Relaciones permanentes, en donde nosotros podamos estar en relaciones que no son rotas, que no son interrumpidas como consecuencia de ese germen que ha dañado la genética humana, ¿verdad?, que se llama el pecado. Esa es la esperanza del Evangelio. ¿Okay? En que toda la creación que está debajo del cielo va a ser afectada por esa reconciliación. ¿Okay? Entonces, el proceso de salvación toma a la persona degenerada, por medio de la reconciliación en Cristo, la regenera. Todos nosotros estamos regenerados. Ya podemos pensar con la mente de Cristo. Si quieres pensar con la mente carnal, es una elección tuya, ¿ok? Podemos pensar con la mente de Cristo. Entonces, nuestra meta futura es que nosotros podemos presentarnos eventualmente delante de Dios, limpios, santos, irreprensibles, porque acuérdate que para que nosotros nos presentemos delante de Él, tenemos que estar así. Y la reconciliación lo que busca como producto final es que el hombre pueda estar ¿en qué? En una comunión, en una relación íntima con Dios de nuevo. Pero yo no puedo estar en una relación íntima con Dios si estoy manchado, si no estoy puro, si no estoy irreprensible. Así que la reconciliación tiene que trabajar para que esa meta futura pueda alcanzarse. ¿Vale? Limpios, puros, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Eh? Sé santos como yo soy santo, ¿verdad que sí? Así que sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Eh? Entonces, esa meta futura donde todas las cosas van a ser regeneradas por medio de la reconciliación de la cruz de Cristo. ¿Eh? Entonces, en esos versículos de lo que nos está hablando, básicamente, es sobre eso. ¿Eh? Ahora, en esos versos, ¿verdad?, es importante que entendamos el aspecto del no condicionamiento que Dios coloca. ¿Okay? Y del condicionamiento que sí coloca. El versículo 23 de ese capítulo 1, ¿verdad? Ha colocado en un tiempo condicionado todo lo que había presentado antes. ¿Okay? Cuando dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, ¿verdad?, hay un condicionamiento, claro que sí. Si en verdad, ¿verdad?, permanecen. En otras palabras, aquí está diciendo que parte de lo que yo tengo que hacer es ¿qué? Ser fiel. ¿Ok? Ser fiel. Claro, la idea en el griego es que este condicionamiento es algo dado. Parte de la premisa que el creyente, el regenerado, va a cumplir con ese condicionamiento. ¿Ok? Porque es parte del proceso. O sea, es que se convierte en parte de la vida. Lo haces porque ya es parte tuya. O sea, ya las buenas obras no se convierten en un esfuerzo de la carne, sino que ya son una obligación del Espíritu a la carne. ¿Vale? Entonces, no es que que yo tenga que hacer un esfuerzo por no mentir. Es que hay un impulso para decir la verdad. ¿Ve? O sea, el espíritu como que va gobernando. Entonces, en el que es regenerado, el hacer buenas obras es como una obligación que el espíritu le impone al cuerpo. El pensar como Dios quiere es una obligación que el espíritu le impone al cuerpo. Es por eso que cuando tú y yo nos desviamos, como que sentimos impulsados a corregir el paso. Cuando pensamos mal, sentimos esa obligación de pensar bien. Cuando hemos hablado algo malo, sentimos esa obligación de corregir lo dicho. ¿Ve? O sea, aun cuando está diciendo, ¿verdad?, si en verdad permanecéis fundados, en el griego, la idea que se da es que los creyentes van a cumplir eso de manera dada por sentado. Se da por sentado eso, que esa fidelidad se va a dar. ¿Vale? Ahora, es asombroso que nosotros entendamos esto, que está alrededor de Cristo Jesús. ¿Vale? El pasado domingo hablábamos de que muchas veces escuchamos cómo trivializan la persona de Cristo Jesús y lo tratan de colocar como cualquier otro profeta, cualquier otro gran maestro, cualquier otro gran rabí o un buen hombre que tenía una buena filosofía. ¿Okay? Pero no es eso lo que Pablo nos está presentando aquí. Inspirado por el Espíritu Santo, él está mostrando que todo le pertenece a Jesucristo. ¿Vale? O sea, que los planes del Padre de crear todas las cosas físicas que tú y yo vemos y las cosas espirituales que tú y yo no vemos, ¿vale?, son realizados por Cristo Jesús. ¿Vale? Por eso es que Juan habla de que él era el verbo era Dios, el Dios estaba con Dios, ¿verdad? Y aquí Pablo está hablando de que en él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos. Y aquí comienza una jerarquía. Sean dominios. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otra palabra, Él es el que le da vida a todo lo que existe, si no, no existiría. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. También el que le da vida a la iglesia es Él. Es por eso que nadie puede destruir a la iglesia. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a ver la institución de la iglesia humana que puede flaquear, pero la institución de la iglesia que Cristo crea, no se puede destruir. ¿Sí? Porque Él es el que le da la vida. ¿Sí? Así que, en estos versos, cuando está hablando de que Él cumple todos los planes de Dios al redimir a los hombres, a las mujeres, no solamente está cumpliendo los planes del Padre para redimir hombres y mujeres y resolver un problema que existe, sino que lo está haciendo ¿para qué? Para establecer la nueva creación. ¿Vale? O sea, hay una nueva creación que Él está haciendo. Antes todo fue hecho por Él, ahora hay algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La iglesia. ¿Ve? La iglesia. La iglesia es la nueva creación de Cristo. ¿Ve? Y Él es la cabeza de esa creación, así como Él es la cabeza de todas las demás cosas creadas. ¿Ve? Así que, obsérvalo bien. ¿Ve? Y pídele al Señor revelación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero que observes quién es tu Señor. ¿Quién es tu Señor Jesucristo? ¿Sí? No solamente es alguien que creó todo lo pasado. ¿Okay? No es solamente alguien que viene para regenerar las cosas que han sido dañadas, sino que eres parte de su nueva creación. ¿Okay? O sea, tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de este, de esto que él llama su cuerpo. ¿Okay? Y él es la preeminencia de todo. Él es la soberanía de todo. Por eso que Pablo allá en Efesios está diciendo, ¿verdad? Cuando está diciendo, hablando, haciendo la descripción del cuerpo de Cristo, dice que está sobre todo principado, sobre todo gobierno, sobre toda potestad. ¿Eh? Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, reina sobre todo gobierno, sobre todo principado. Déjame leerte para que lo veas, ¿ok? Y lo observes bien. ¿Eh? Mira cómo dice. Voy a leerte el versículo 15, capítulo 1 de Efesios. Óyelo bien. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿eh? De vuestra fe en el Señor Jesús, no es de vuestra fe en Pablo, ¿okay? Ni ningún otro rabí, ¿okay? Es de vuestra fe en el Señor Jesús. Y de vuestro amor para con todos los santos, porque la fe manifiesta amor. ¿Okay? Por eso no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas. Mira lo que dice, ¿sometió qué? Todas las cosas, no algunas. ¿Eh? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas. ¿A quién? Fíjate lo que está diciendo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, que es ¿qué? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, es de esa creación de la cual nosotros somos parte. Así que hoy pide revelación. Y aun cuando tú observes esto que estás observando, es importante que observes lo que no ves. Así que vamos, amados, a dejarlo aquí. Vamos a próximo viernes a ver cómo es que Jesús, el Supremo en todo, debe ser dirigido a cada persona, a cada individuo, a cada hombre, a cada mujer. Amén. Bueno, pues vamos a estar de pie, queridos. Vamos a dar gracias al Señor, ¿sí? Porque tenemos un Creador magnífico. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.